De Unidos por la Verdad. Estaremos trabajando con mucho cariño para todos ustedes en la presidencia de la estación María Elisa Flushi, en la coordinación general Jesús Viloria, en el control técnico, moviendo allí el perillaje de la consola, nuestro buen amigo Osmerly Zorrilla. Acá ante los micrófonos, quienes tendremos el grato placer de conducir el espacio, Silvia Deneme y Ramón Marcano, certificado de locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes, amables oyentes, primero saludándoles, deseando que este día sea un día lleno de bendiciones, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de ustedes. Bueno, hablaremos acerca de la palabra de Dios, como miel a tu paladar es la palabra de nuestro Padre Santo. También, ¿qué nos enseñan los sabios el día de hoy? Hablaremos acerca de las relaciones familiares y hablaremos también de Torah Emet, recuerde, instrucción y verdad. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de la palabra de Dios como miel a tu paladar. Hoy vamos a estar leyendo Mateo 13, versículo 31 y 33, donde nos dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser como un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. También nos habla en Lucas 17:5-6, también nos habla acerca de esta pequeña semilla. Esta es una conversación que tiene nuestro Yeshua, Jesús, como ustedes le conocen, con sus apóstoles, y les dice... Ellos le preguntan a Yeshua, a Jesús: danos más fe. El Señor les contestó: si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta morera: desarráigate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Bueno, estos son pasajes, los dos tienen que ver en algo que es bien importante. Nos habla acerca de la semilla de mostaza. ¿Sabes que cuando yo estudiaba esto al principio, ¿no?, hace unos cuantos años atrás, yo decía: bueno, pero nuestra fe es tan pequeñita, mi fe es tan pequeñita, porque allí dice Yeshua que si nuestra fe fuera apenas como un granito de mostaza, podríamos trasladar un árbol al mar, decirle al árbol: muévete de aquí y métete al mar. Decía: ¿qué fe entonces tengo? Porque no entendía lo que realmente quería decir Yeshua. Es lo que nos está señalando en este pasaje, según nuestra interpretación, ¿no? Porque claro, pueden haber otras interpretaciones, pero una es que la fe comienza como un granito de mostaza. Es muy pequeñita, así comienza en el corazón del hombre, en el corazón humano. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa semillita comienza a crecer y a convertirse en raíces y a convertirse en un árbol frondoso. Esto me enseñaba de que la fe va creciendo cada día. Dice la palabra del Eterno: ¿qué es lo que alimenta la fe? ¿Qué es lo que hace crecer la fe? Es la palabra de Hashem, la palabra que está escrita allí en la Biblia. Eso es lo que va fortaleciéndonos. Y también esto nos lleva a pensar lo siguiente, amados, amadas que están aquí conectados con nosotros. Cuando en nuestra familia vemos a alguien que tal vez lo vemos un poquito débil en su fe, no le vemos buscar mucho a Dios, decimos: oye, está frío, como le llaman, ¿no? A veces dice: está frío espiritualmente, pero realmente tenemos que tener confianza. Si nuestros hijos tienen una pequeña semillita de fe en su corazón, que usted ha inculcado, que usted ha puesto allí, o si su esposo, amada, su esposo que a lo mejor no la acompaña a la iglesia, que a lo mejor no está a un nivel espiritual con usted como quisiera, nunca pierda la esperanza, porque si tiene una semillita, una pequeña semillita de fe en su corazón, siempre la confianza de que esa semillita va a crecer, que va a ser fuerte. ¿Y cómo va a suceder esto? De acuerdo a sus oraciones, de acuerdo a su entrega a Dios, de acuerdo a cuánto usted le pida al Eterno que ponga su mano y que ponga esa fe, esa confianza en su esposo o en sus hijos, o a veces el esposo quisiera que su esposa tuviera esa fe y esa confianza en Dios, pero a veces también la ve débil, alejada, que no busca de las cosas que vienen de allá de lo alto. Y debemos tener esa confianza. Quisiera hacer una oración antes de que continuemos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por estar en este lugar, en esta radio que ahora te sirve a ti, Señor. Gracias porque tú estás abriendo ventanas sobre Venezuela, Padre, para que tu palabra llegue a todos los rincones, para que las vidas sean tocadas y sean transformadas y vengan a tus caminos, porque tú eres la única luz que puede iluminar el corazón del hombre y sacarnos de las tinieblas y de la oscuridad. Señor, gracias por este hermoso día que nos has dado hoy. Gracias por tu palabra que nos alimenta y nos sostiene. Gracias por el poder de tu Ruach, de tu Espíritu que mora dentro de nosotros, que inflama el fuego de tu Espíritu dentro. Señor, gracias por nuestro Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado que enviaste con un propósito, que fue para tocar el corazón humano, para perdonar, para librar, para levantar al caído, para sostener al que ya no tiene fuerzas. Padre, te imploramos que en este hermoso día los corazones sean tocados y sean transformados por tu poder, Padre, por lo que va a través de estas ondas, Señor, y sean tocados los corazones, Padre, sean transformados aquellos que estén en quebrantos de salud, toca sus corazones, sus cuerpos, sus mentes, Señor, porque muchas veces la mente enferma el cuerpo, Padre, trae luz. Gracias, Padre Santo. Oramos en el precioso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, dándote la honra y la gloria, Padre. Amén y amén. Enseñan los sabios del libro Un Principio Sin Final. Ahora, amables amigos, vamos a escuchar un tema musical. Ya estamos nuevamente con ustedes. Esashiro azoris Behilamdo espneis ruei Beato oikis vulochem Esashiro azoris Behilamdo es Bnei Yisroel ישחו ישחנני בבקשו בני צור נחרוץ בקדושו יוי יוי יוי אוי תוי רו הקדושו ישחנני בבקשו ישחנני יוי בבקשו Toiro ach doisho Ischaneni bevakosho Pnei tzur narot bikidusho Oy, oy, oy, oy Toiro ach doisho Ischaneni bevakosho Ischaneni yoy bevakosho da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Es ashiro, es ashiro azois. Velamdo es bnei Yisroel. Ve'ato, oy kigis vulochem. Es ashiro azois. Lamdo es bnei Yisroel. Oy toiro hakdoisho, ischaneni bevakosho. Bnei tzur narot bikdusho. Oy oy oy. Oy toiro hakdoisho, ischaneni bevakosho. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Mis amigos, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, un espacio que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por Radio Tiempo, todo el tiempo. Somos la congregación Bellacot, la Casa de Jacot, y nuestra dirección es Avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, piso C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros números telefónicos el 0416-206-3374 y el 0414-238-2211. Si usted desea visitarnos, todos los sábados a las 10:30 de la mañana tenemos nuestros servicios. El día lunes tenemos oración, aquellos que quieran acompañarnos en la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Y los días miércoles hay clases de hebreo. Esta semana que viene, el miércoles de esta semana, comienza la clase de hebreo, el primer nivel, de 4 a 5 de la tarde. Aquellas personas que estén interesadas en recibir estas clases puede comunicarse al 0416-206-3374. Bien, mis amados, también quiero contarles, ayer estuvimos celebrando una de nuestras fiestas, la fiesta de Yom Kippur, de lo cual le hablaremos un poquito cuando vayamos a la sección Torah Emet. Pero ahora vamos a hablar acerca de lo que nos dicen los sabios el día de hoy. Vamos a contarles dos historias y de allí veremos qué nos dicen estos hombres que tienen allí interpretaciones tan especiales. El primer tema se titula De soldado raso a capitán. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón I se encontraba delante de un grupo de soldados, cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó hacia el caballo y tomando el freno del animal logró detenerlo. En ese momento Napoleón le dijo: soldado raso, gracias mi capitán. El soldado se sorprendió al oír al emperador llamarlo capitán, pues él era un simple soldado raso. Pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón y que si éste quería podía ascenderlo a capitán de inmediato. Oyendo esto, saludó a su emperador preguntándole: ¿de qué regimiento, mi emperador? Napoleón le contestó: de mi guardia personal. El soldado se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó: capitán, ¿por órdenes de quién? Por órdenes de mi emperador Napoleón I, contestó. En ese momento dejó de ser un simple soldado raso y llegó a ser capitán. Si este soldado no hubiese tenido confianza en sí mismo, tal vez hubiera pensado: mi emperador me llamó capitán, pero soy apenas un soldado raso. Por el susto que le dio el caballo a mi emperador al desbocarse, se equivocó y me llamó capitán. Qué interesante. Ya veremos la moraleja. Acá hay otra historia. Churchill y los mineros. Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba pasando por sus días más oscuros, existían serias dificultades para mantener a los mineros trabajando en las minas de carbón. Muchos querían abandonar sus sucios e ingratos trabajos en las peligrosas minas para unirse a las Fuerzas Armadas, donde podrían tener más reconocimiento público y apoyo. Pero el trabajo en las minas era determinante para el éxito de la guerra. Sin carbón, los soldados y la gente en sus casas se verían en serias dificultades. Frente a estas circunstancias, el líder inglés Winston Churchill se enfrentó a miles de mineros para explicarle la importancia del momento histórico que estaban viviendo y cómo sus esfuerzos podrían hacer que la meta de mantener a Inglaterra libre se alcanzara. Churchill les pintó un cuadro completo de lo que ocurriría cuando la guerra terminara y del gran desfile con el que se honraría a los que habían participado de una u otra forma. Primero vendrían los marinos, luego los pilotos de Real Fuerza Aérea. Más atrás desfilarían los soldados que habían peleado en Dunkerque. Cerrando el desfile marcharían los hombres cubiertos de polvo de carbón con sus cascos mineros. Churchill sugirió que quizás alguien gritaría desde la multitud: ¿dónde estaban ustedes durante los días difíciles de la guerra? Y las voces de 10,000 gargantas responderían: en las extrañas de la tierra, librando nuestra batalla por la libertad de Gran Bretaña. Lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de aquellos hombres endurecidos por el trabajo. Decididos a continuar con su importante misión, regresaron a sus puestos luego de habérseles recordado el papel imprescindible que desempeñaban en la lucha por la libertad. ¿Cuál es la moraleja? Quizás has creído que lo que haces no tiene mayor importancia, que otros ocupan roles más importantes que el tuyo. Pero recuerda, todo trabajo honrado y toda ocupación que asumimos con responsabilidad son dignos, necesarios e importantes. Todos somos eslabones que conforman la gran familia humana. Asumamos con orgullo y dignidad nuestras responsabilidades. A ver, mi amado hermano Ramón, ¿qué nos dicen los sabios acerca de esto? Enseñan los sabios. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Éxodo o Bereshí 1:1. No solo esta porción semanal, sino todo el segundo libro de la Torá se llama Shemot, es decir, nombres. De esto podemos deducir la suma importancia que los nombres tienen en el judaísmo. El libro Alvei Nahal explica que el nombre de una persona es como un canal por el cual se recibe la influencia divina. Cuando la persona se cambia de nombre, en realidad hace un cambio en su esencia misma y en su función en la vida. El Ari HaKadosh dice que el nombre que le dan los padres a sus hijos se inscribe en el trono de Hashem o Dios. Es por eso que los padres de un bebé deben tener mucho cuidado al darle el nombre a sus hijos, pues es cuando la persona muere le preguntan su nombre para poder verificar si llegó a cumplir la función que su nombre representa. Se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conoció a Yosef o José. Le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. Vamos, seamos más inteligentes que él, para que no aumente y fuera, que si fuera guerra se sumara también él a nuestros enemigos y peleara contra nosotros y ascendiera de la tierra. Cito, en el libro de Éxodo, o Bereshí, Pasú, o versículo 1, Shemó. Éxodo, Shemó, tiene toda la razón. Bereshí, Génesis. 1, 8, 10. La Torá nos relata que el pueblo creció mucho en número, hasta tal punto que esto empezó a molestarle al faraón. Sin embargo, en realidad su única preocupación no era, según la Torá, que los hijos de Israel eran un pueblo muy numeroso. Él temía que a causa del enorme número de posibles soldados revolucionarios se produzca un complot contra sus proyectos gubernamentales y le fuera impedido dirigir libremente a su nación. Es por eso que, actuando preventivamente, decidió oprimir a los hijos de Israel para que de alguna manera entiendan que el poder del faraón estaba sobre ellos. Eventualmente, esa opresiva insinuación se convirtió en aniquilamiento y esclavitud, provocando también otro tipo de daños. Vamos a ver qué dicen las preguntas de hoy referente a este tema. ¿Qué entiendes por libertad? ¿Te sientes libre? ¿Recuerda algunas situaciones en la cual un miedo se haya adueñado de ti? ¿Y alguna vez en que hayas sido capaz de vencer tus miedos adueñándote de la situación? ¿Has tomado decisiones importantes a partir de conclusiones poco serias? ¿Cuál fue el resultado de dichas decisiones? Bueno, todas estas preguntas nos llevan a reflexionar. Primeramente veíamos en la primera historia, ¿verdad?, cómo este joven fue tan inteligente y aprovechó esas palabras que le dijo Napoleón cuando le dijo capitán. Y como dice allí, a lo mejor si él no hubiese tenido una buena autoestima, hubiera dicho: ay, no, él se equivocó porque, bueno, le salvé la vida. Pero él pensó con inteligencia y dijo: no, ya él me ascendió a capitán. Y se tomó de esa palabra y lo ascendieron a capitán. Y entonces vemos también en esta segunda historia de los mineros, ellos pensaban que porque estaban allá bajo la tierra, nadie los veía, lo que ellos hacían no era importante los soldados que iban a la guerra y que se veían públicamente. Sin embargo, esta persona que habló con ellos les dijo: no, ustedes también van a desfilar cuando tengamos la victoria, porque ustedes estaban en las entrañas de la tierra trabajando. Y esta historia es muy hermosa, ¿sabe? Me hacía recordar, y sé que la mayoría de las iglesias tienen estas experiencias cuando hay eventos, cuando hay reuniones, a seminarios y qué sé yo. Pues hay personas que están detrás de las bambalinas, como podríamos decir, ¿no? Que están ahí atrás organizando, preparando. Son personas que a veces no se ven. Sin embargo, gracias a ellas, las cosas funcionan. Y para nosotros los líderes es básico contar con gente que esté dispuesta a servir, ayudar, que pongan todo su esfuerzo. Eso es maravilloso, porque hace que las cosas funcionen. Si no, no veríamos buenos resultados. Vamos a tener un momento de música y ya estamos de regreso. Mm-hmm. עוד מעט כשיבוא המלך המשיח נקבל אותו בשמחה ובשירה וכולנו יחד נשיר Mis amigos, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, un espacio que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía. Nosotros somos la comunidad judía mesiánica Beyakot, la casa de Jacob, y nuestra dirección es Avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Teléfonos 0416-206-3374 y el 0414-238-22. Recuerda, somos la casa de Jacob, Beyakot, la comunidad judía mesiánica Beyakot, la casa de Jacob, y estamos transmitiendo por Radio Tiempo 1200 AM, su espacio Unidos por la Verdad. Bien, amados, vamos entonces a hablar acerca de las relaciones familiares. Hoy traigo un tema que tal vez mis amadas van a decir, ¡ay, pero qué le pasa a la hermana hoy! Pero si ustedes vieran el secreto que hay en esta enseñanza, le voy a hablar a las esposas. Fíjese, el título es Complacer al Esposo. Y bueno, algunas van a decir, pero ¿cómo voy a complacer yo a mi esposo si mi esposo es así, es asado? Pero si ustedes vieran el secreto que guarda este tema. Yo sé que es árido, sé que es un poco delicado, sin embargo, si usted toma en cuenta la palabra del Eterno, va a tener respuestas a muchas preguntas que usted se hace. A veces dice, ¿por qué no funcionan las cosas en mi casa? ¿Por qué en mi casa hay discusiones? ¿Por qué hay desacuerdos con mi esposo? ¿Por qué no puede haber paz? Yo sé que más de alguna mujer se puede identificar con estas palabras. Pero vamos directamente a lo que nos dice Dios en su palabra, lo que nos dice el mismo Hashem, el Creador, el que nos dio la palabra a través de su Ruach HaKodesh, allí en Primera de Pedro 3:1-2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjese que aquí nos da varios puntos este tema. Pero vamos allá a Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjese, eso es directo de la palabra. Vamos a Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos las creyentes? Es obedecer la palabra del Eterno. Normalmente estamos haciendo nuestras propias conjeturas para refutar las ordenanzas que nos da nuestro Padre. No, es que aquellos eran otros tiempos, las cosas eran diferentes, hoy estamos en otra época y bueno, tratamos de buscar excusas. Pero cantamos, sin embargo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Se acuerda de ese corito tan antiguo? Que lo cantábamos muchísimo. Dice el hombre, vamos a ir por aquí. Ah, pero la mujer le dice, no, vamos por allá. Vamos a hacer esto así, dice el esposo. Mas la mujer dice, no, vamos a hacerlo de esta otra manera. Y no me daría tiempo para poner ejemplos cómo las mujeres, en su gran mayoría, actúan de esta manera. ¿Qué pasa, amadas? Cuando la mujer trata de llevar el control de todo en el hogar, el hombre se va desentendiendo de todo. Va dejando sus responsabilidades porque la mujer toma la batuta, la mujer toma el timón, la mujer quiere controlarlo todo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Bueno, para no pelearme con esta mujer y tener paz, no me voy a meter en nada. Voy a hacer lo que ella diga y así vamos a estar en paz. Y nosotros creemos que, tengo la victoria, porque ahora aquí se hace lo que yo quiero. Pero las cosas no son así, porque ese no es el orden que el Eterno nos ha dado. El Eterno dice que el hombre es la cabeza del hogar. Pero si la mujer trata de ser ella la cabeza, ya inmediatamente todo se descontrola. Las mujeres tenemos que entender que debemos darle la autoridad al esposo. Eso es lo que corresponde y es lo que nos ordenó nuestro padre. Esto no quiere decir que no podemos opinar o dar sugerencias al esposo. Pero debemos aprender a escucharlo y él también, por supuesto, debe aprender a escuchar a la mujer. Si usted, mi amada, tiene metida ahí en su cabeza que él está equivocado, porque claro, Dios nos ha dotado a nosotros de una capacidad que le llamamos una intuición especial que tiene la mujer. Y a veces podemos captar cosas que el hombre no. Entonces, ¿qué pasa? A veces le sugerimos cosas a nuestros esposos y ellos no le dan mucha importancia o no nos toman en cuenta. Y entonces ahí donde viene el problema, vienen esas discusiones de la pareja. Sin embargo, amada, yo le voy a dar un consejo. Aunque a veces usted crea que tiene la razón, usted debe someterse a su esposo. Fíjense, ¿qué pasa? Si nosotros queremos tener siempre la razón, aunque la tengamos, amada, muchas veces vamos a tener que dar el brazo a torcer por la paz de nuestro hogar. Hay un ejemplo aquí. ¿Ha visto alguna vez la caricatura de dos burros? Por allí lo he visto yo en algunos dibujitos, en algunas revistas. Están atados juntos y en cada esquina hay un balde con alimento para ellos, con alfalfa para que coman. Pero cada uno jala por su lado y ninguno de los dos se puede alimentar. En cambio, si ellos se pusieran de acuerdo, irían los dos al primer balde, comerían y después irían al otro y terminarían de alimentarse. Lamentablemente, en las parejas a veces pasan estas dos cosas. Cada uno quiere jalar para su lado. El hombre quiere tener la razón, la mujer quiere tener la razón, y entonces esto trae una cantidad de discusiones y, bueno, no se ponen de acuerdo y, por supuesto, no logran las metas que desean. El Eterno estableció que el hombre es la cabeza y la mujer debe sujetarse a él. Si la mujer es sabia y pide a su esposo algo con suavidad y dulzura, las cosas cambiarían a tal grado que los dos se quedarían sorprendidos. Al hombre, amada mujer, hay que darle el lugar que le corresponde. Él debe sentir la responsabilidad de ser cabeza de la familia. Pero si usted lo denigra, lo critica constantemente, habla de él mal a otras personas, eso es muy común, que con la vecina, con la amiga, con la hermana, con la mamá, no, porque es que este hombre para allá, este hombre para acá. Bueno, ¿qué hace eso, amada? Es que pierdan el respeto hacia su esposo. Y después usted se asombra, ¿por qué pasa esto? Hay ocasiones que las esposas se quejan y dicen que Dios no las escucha porque su esposo se porta mal con ellas y él no responde a sus oraciones. Pero yo les digo algo, aquí, entre nosotras, usted no puede ir a la presencia del Eterno a quejarse y a contarle los defectos de su esposo. Cuando yo enseño esto, algunas mujeres me miran, ¿cómo que no? ¿Y a quién se lo voy a contar entonces? Pero fíjese, hay uno que sí se encarga de eso, que es nuestro enemigo. Ya ustedes saben quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Él se encarga de llevar todos los cuentos y todos los errores que nosotros cometemos, llevárselos allá al Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Nosotros debemos interceder por nuestros esposos. Debemos pedir para que el Eterno le dé más sabiduría, entendimiento y conocimiento. Pedirle a nuestro Padre que llene el corazón del esposo de amor por usted, que aparte y quite las tentaciones que puedan perturbarlo y enfriarlo espiritualmente. Si es creyente y si no lo es, pedir para que su alma sea redimida y venga al conocimiento de la verdad. Pero fíjense ustedes, no para que usted sea feliz, no, sino primeramente para que honre y dé gloria a quien merece toda honra, nuestro Padre Celestial. Si en usted no hay un espíritu de sumisión, pídale a nuestro Padre, a través de Yeshua HaMashiach, que ponga en usted esa humildad que tuvo Él, mostrándolo claramente cuando estuvo en esta tierra. curando los enfermos, cargando los niños en sus brazos, consolando a la viuda, dando esperanza a la desamparada. Dígale a nuestro Yeshua HaMashiach, quiero ser como tú, Señor. Dejar mi altivez y permitir que tu espíritu me llene para tener la confianza en que mi hogar reinará la armonía y el entendimiento a través de mi sencillez y humildad. Enséñame a obedecer como hiciste tú, que no tuviste en cuenta ser el creador del universo. Te hiciste hombre, te humillaste hasta lo sumo para mostrarnos cuán grande es tu amor por nosotros. Y como dice tu palabra, no es con fuerza, no es con las armas del ser humano, es con el poder de tu espíritu que transformas las tinieblas en luz y en las peores batallas. Tú nos traes la paz y la victoria. Entonces, mi amada, cambia de táctica. A veces en el hogar no hay paz y culpamos al esposo, no porque él hace esto, porque él hace aquello, porque él hace lo otro. Pero a veces tenemos que analizarnos nosotras mismas, mirar nuestras actitudes, de qué forma le hablamos a nuestro esposo, cómo lo tratamos, somos atentas, somos cariñosas, le servimos su comida como debe ser. Recordemos que la influencia de la sociedad afecta mucho el comportamiento de la mujer, porque la sociedad dice, no, es que tú no eres una esclava, es que tú no tienes que estar haciendo con tu marido como si tú fueras su sirvienta, él tiene que prepararse su comida y tantas cosas que uno escucha, que uno se queda asombrada. Entonces, ¿cómo los hogares van a levantarse si no somos inteligentes nosotras como mujeres? Así que vamos a analizarlo, vamos a pensarlo, amadas. Y si quieres traer paz a tu hogar, tienes que poner de tu parte. Aprender muchas veces a agachar la cabeza, a ser humilde. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él exalta a los humildes, más al orgulloso mira de lejos. ¿Qué quieres tú? ¿Que Dios te vea de cerca o te vea de lejos? Medita en esto. Bueno, que el Eterno les bendiga, les guarde grandemente y puedan tener esa paz en su hogar. Que el Eterno haga milagros dentro de tu familia. Amén. El sábado pasado, quise decir el viernes pasado, conseguí por allí un oyente del espacio y me decía, la dama que habla contigo es una niña, ¿verdad? Yo le dije, no, es la esposa de mi rabino. Wow, tengo que hablar más ronco entonces. Y me está haciendo referencia a través del teléfono. Le digo, no, tiene una voz muy calidosa, muy bella, muy hermosa, pero es toda una dama, no es una niña. Bien, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, un espacio que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por Radio Tiempo, y nosotros somos la congregación Beyakot, la Casa de Jacob. Somos una congregación judía mesiánica y estamos ubicados en la avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. El número telefónico o los números telefónicos es el 0416-206-3374 y el 0414-238-2211. Vamos a un tema musical y ya regresamos. אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי טוב לי תורה תורת פיך מאלפי זהב זהב החסד only Torah, Torah Picha, Me'alfei Zahav, Zahav HaChesed, only Torah, Torah Picha, Me'alfei Zahav, Zahav HaChesed, only Torah. Escuchando cuánto amo tu Torá, Señor. Usted ama la palabra de Dios, ama su Biblia allí, cuando la lee con amor, para que el Espíritu de Dios lo ministre mientras usted está estudiando esa palabra escrita. Bien, aquí está usted disfrutando de su programa Unidos por la Verdad, como cada jueves de 11 a 12 del mediodía. Recuerde, somos la congregación Beit Jacob, judíos mesiánicos. Allí en nuestra congregación usted puede conocer un poquito más de la cultura hebrea, de nuestra forma de alabanza, de los estudios que tenemos acerca de la palabra. Usted si está interesado, quiere conocernos, puede llamarnos al 0416-206-3374 o al 0414-238-2211. Estamos ubicados en la Avenida Urdaneta, edificio Doral Torre Centro, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Así que cualquier cosa nos puede llamar al 0416-206-3374 para darle mayor información. Vamos a pasar entonces a la Torah Emet. Hoy hablaremos acerca de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Así es. Sukkot, fiesta de las cabañas. La celebración de Sukkot comienza en la víspera del día 15 de Tisrei y prolonga a lo largo de 8 días en Israel y 9 en la diáspora. El primero y ocho, o el primer y octavo día, son festivos. No se trabaja ni realiza ninguna tarea. Al igual que el Shabbat o el sábado, los días intermedios son llamados Hol Hamoed. También son días festivos, pero se pueden realizar tareas. Por ejemplo, en Israel, en día de Hol Hamoed, los bancos trabajan mediodía. En la diáspora se agrega un día festivo. Tanto al principio como al final de la festividad, Sukkot era una de las tres fiestas de peregrinación, Aliyah le Reguel o Shalosh Regalim, formando una trilogía junto a Pesach y Shavuot. Esta peregrinación se hacía al Templo de Jerusalén. Era una ocasión de gran regocijo y júbilo. En tiempos antiguos, era una ilusión el poder peregrinar hacia Jerusalén en los regalín. ¿Qué festejamos? Como lo dice su nombre, el motivo central de la festividad lo constituye la sukkah o cabaña, construcción precaria, que recuerda a las cabañas en las que vivían los hijos de Israel durante su larga peregrinación de 40 años en el desierto, al salir de Egipto cuando se dirigían a la tierra prometida. Fuentes bíblicas de Sukkot. Sukkot es una fiesta cuya raíz se encuentra en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros. Recuerden que eso es Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. No es un libro fuera, está dentro de la palabra de Dios de Génesis a Deuteronomio. Es una festividad que se ha de guardar, dice allí Levíticos 23, del 42 al 43, si usted quiere conocer de esta fiesta. En cabañas habitaréis por 7 días. Todo aquel que sea del linaje de Israel habitará en las cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto. El precepto indica vivir en la suká, comer, beber y dormir los 7 días de las festividades, siempre que el factor climático lo permita. En el tratado del Talmud, suká, está especificada las leyes que se deben respetar al construir esta pequeña cabaña. Las paredes, que deben tener unas medidas especiales, y bueno, hay unas cuantas enseñanzas cómo se hacen pues estas cabañas. Y allá en Israel, todo, ustedes ven por allí la foto, que ve fuera de las casas unas cabañitas de madera así chiquitica, y muchos se preguntan, ¿qué será eso? Bueno, esas son las casas que se construyen para estos días, que son se hacen de paredes que se pueden mover, y la gente pasa allí los días, durante estos 7 días, para celebrar Sukkot. Los otros nombres de Sukkot, como queda dicho Sukkot, es el nombre clásico de esta festividad. Pero además del sentido histórico, la festividad de Sukkot tiene un estrecho vínculo con el ciclo anual agrícola, que se manifiesta en otro de los nombres de la fiesta, Hash Hasid, fiesta de recolección de los frutos. En el hemisferio norte es otoño. El campesino ha juntado su cosecha y el año agrícola llega a su fin, un ciclo de vida y trabajo con sus alegrías, tribulaciones, aciertos y fracasos concluye. Muchos son los motivos de alegría que rodean esta festividad, de ahí otro de los nombres que reciben en nuestras fuentes. Hasman Shehatenu, tiempo de regocijo. Es una de las fiestas donde está escrito que el judío debe alegrarse. Devarim, Deuteronomio 26:14, y te regocijarás en tu fiesta, tú y tu hijo. Sí, es una fiesta de mucha alegría. El séptimo día de Sukkot recibe el nombre de Hoshana Rabá, que significa la gran salvación. En Israel, este día también se festeja Simchat Torah, regocijo de la Torah. En la diáspora, Simchat Torah se celebra el noveno día. Simchat Torah es una fiesta de origen diaspórico. Durante todo el año, todas las semanas, se lee la Torah en el templo. La Torah dividida en 54 secciones semanales, se le llama Parashot. En Simchat Torah se festeja la culminación de dichas lecturas y el iniciar nuevamente su lectura desde Bereshit, Génesis. El que sube a la Torah y lee el último fragmento de la Torah se le llama Hatán Torah. Esto quiere decir el novio de la Torah. Amén. Las cuatro especies, Harbaat Haminin en Sukkot, se bendicen cuatro especies: ramas de sauce, ramas de palmeras, hadas y mirtos. En hebreo, llamados lulav y estrok, baikra, Levítico 23:40. Y tomaréis ramos de palmas y ramos de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijáis delante de Dios. Estas cuatro especies guardan especial simbolismo que le agrega fragancias y colorido a la festividad de Sukkot. Sukkot, como vimos antes, marca el inicio del otoño. Existía un ritual especial en el cual se invocaba y pedía lluvias. Quedaron plegarias y bendiciones en la tradición que aún hoy se rezan. Hubo un hecho histórico que sucedió en Sukkot. Según podemos leer en Primera de Reyes 8, el rey Salomón, hijo de David, terminó de construir el primer templo de Jerusalén. Realizó su apertura solemne y festiva juntamente en la fiesta de Sukkot. En el renovado Estado de Israel, esta fiesta recobró brillo y alegría. En los barrios ortodoxos se multiplican los puestos de venta de las especies, particularmente el estrog. ¿Sabe que el estrog es como un limón grande, amarillo, y es muy fragante? Tiene un olor cítrico delicioso, codiciado y buscado por quienes cumplen estos preceptos. A esto se añaden las sukkot, las cabañas, construidas en patios, terrazas y balcones, a lo ancho y largo de todo Israel, en las ciudades y en las aldeas, y kibbutzim, o sea, son lugares donde se dedican al sembrado, especialmente en Jerusalén, donde las cabañas, las sukkot, le dan a la ciudad eterna de piedra ocre un agregado de verde y de colorido. Kohelet Eclesiastés. En Sukkot se lee en los templos el libro Kohelet Eclesiastés, cuya autoría la tradición la atribuye al rey Salomón, famoso por su sabiduría. Es un libro de reflexiones profundas sobre la vida, la muerte y otros temas filosóficos que hacen a la existencia humana y a las grandes preguntas. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos los ríos fluyen al mar. Estos son algunos pensamientos de la Kohelet. Así es, porque cada fiesta hebrea tiene sus propios símbolos. Cada fiesta tiene libros específicos y simbolismo. Así también es en Sukkot. La Sukkah es frágil vivienda temporaria. Nos permite reflexionar, reflexiones profundas, ver la precariedad de la propia existencia humana. Y bueno, muchas de estas otras cositas vamos a hablar en el próximo programa, que también estaremos contándole qué es Simchat Torah. Amén. Bien, mis amigos, de esta manera llegamos al final por el día de hoy. Estábamos ofreciéndoles Unidos por la Verdad, el programa producido por la comunidad judía mesiánica Beyakot, la casa de Jacob. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo jueves a las 11 de la mañana. Hemos trabajado con mucho cariño para todos ustedes. En la dirección de la estación está nuestro amigo Jesús Viloria. En la presidencia, María Alexia Fluchin. En el control técnico, Osmerly Zorrilla. Y ante los micrófonos, Silvia de Nemer. Y yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo jueves. Y como siempre, Shalom Ubrajot. Shalom Ubrajot. Que Dios les guarde y les bendiga.